Sí, decíamos que la cuarentena está produciendo un duro golpe a la economía. Decíamos que los sectores más afectados están los pequeños comercios, los comercios de alimentos, y se presentó un proyecto de ley que me parece interesante, que es para crear un programa de compras desde casa para los comercios de cercanía en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos en comunicación telefónica al diputado por la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente del bloque de Frente de Todos, Javier Andrade. Te damos la bienvenida al programa Tengo una Idea. Te habla Nico Rosales de este lado. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé cómo me escuchan ustedes. Yo, bien interpretado, lo escucho, pero entiendo que es fruto de todas las virtuales que tienen activas. Bien, te estamos escuchando bien. ¿Nos contás de qué se trata este proyecto de ley, este programa de compras desde la casa? Bueno, en particular, atendiendo por el tema de la pandemia, digamos que tiene su principal ancla en la cuestión sanitaria, pero contemos también la cuestión económica como un tema grave que hay que ir abordando también. Nos planteó la idea de poder presentar un proyecto que es compra de su casa, particularmente también para intentar activar los pequeños comercios, y obviamente es necesario para esto tener la posibilidad de hacer un delivery, y dejando por fuera, obviamente, estos comercios están dentro de un shopping o grandes establecimientos. La idea es poder agilizar, y ya estamos todos, de alguna manera, por la toma de conciencia que tuvimos con el aislamiento social que planteó claramente el presidente de la Nación, y eso sí que reconoce también, en consonancia con este gobierno y también con el resto de gobernadores, principalmente con Arce y Pilos, la idea de intentar una herramienta vivir de posibilidad de aquellos comercios, los pequeños comercios de cercanía, que no pudieron abrir sus puertas y en posibilidad de un delivery, habilitar esta posibilidad. Obviamente también esto tiene que ver con una operatoria en la que tiene que intervenir el Banco Ciudad para poder garantizar que a través de las tarjetas de crédito y teniendo ayudando a proveer el PONE para aquellos que todavía no adquirieran, la posibilidad de que eso sea efectivo y poder articular de mejor manera esta posibilidad de compras y también poniendo en el comercio. Bien, nos parece muy interesante porque entendemos también que es uno de los sectores de la economía que está siendo más golpeado, el pequeño comerciante, ¿no? Sí, claramente. Y también sabemos que no es una solución de fondo, ¿no? Obviamente es algo paliativo en este momento que habilite la posibilidad de que se vaya produciendo algún movimiento en términos económicos que salde de la situación de muchos comercios pequeños de la Ciudad de Buenos Aires que tuvieron que cerrar sus persianas. Y obviamente también habría la posibilidad de seguir sosteniendo el aislamiento social y agilizar esa cuestión económica tan pendiente que cada vez se acusa más, ¿no? Porque la realidad es que no solo por la pandemia, los pequeños comercios y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires están muy atajados por la crisis económica que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Y hoy se ven confrontando esta situación doble, de al margen de lo que venía padeciendo por la situación económica anterior, ahora también se ven perjudicados por la pandemia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vuelvo a decir, no es una solución de fondo, tal vez esta aplicación y esta forma de llevar adelante pueda persistir posterior a la pandemia, pero nos da la posibilidad hoy de generar algún movimiento que antes no existía. Otra cuestión que se plantea durante este aislamiento social, esta pandemia que estamos viviendo, es cómo se vive en los sectores de la ciudad más empobrecidos, en los sectores populares, y tengo entendido también, Javier, que han presentado un proyecto de ley para crear los comités de emergencia sanitaria en los barrios populares, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, claro. ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente tiene que ver con que el Estado esté y tenga una mayor presencia en los sectores de mayor vulnerabilidad, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires tenemos cerca de 73.000 familias que viven en muy malas condiciones habitacionales, con un mal acceso a la salud, y cuando hablamos de acceso a la salud también hablamos del agua potable. Entonces, desde ese punto de vista, en el marco de un documento que presentamos al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a los ministros, a los ministerios que están involucrados directamente con la pandemia, prestamos particular atención a los barrios populares. Y el objetivo de crear estos comités es poder articular las políticas públicas, que integren de manera más sustancial las asociaciones barriales que trabajan hace mucho tiempo en el barrio, un mejor acceso a la salud y obviamente sostener las economías familiares, es donde se hace falta. El Ministerio de Salud se prevé sostener controles embarazadas también, entrega de medicación a pacientes crónicos como de VIH y también vacunación, y la posibilidad también de aumentar la relación de promotores de salud, que son aquellos que tienen mayor cercanía a través de los centros de salud o CESA. Y por otro lado, como la idea del proyecto integral es la asistencia económica y social, se prevé un bono extra compensatorio del 100% para todos los destinatarios de programas sociales. Además, está decir que también proponemos la no suspensión de la baja de los mismos durante los meses que duró la pandemia. Y con respecto a la integración, digamos, del comité, obviamente tenemos que el Ejecutivo tiene que estar presente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, también la legislatura, con una comisión integrada por legisladores, y obviamente, aunque siempre se deja de lado, los integrantes de cada una de las juntas comunales que tienen barrios populares en su comuna. Hablo de la comuna 8, que involucra a Soldado, Villa Lugano, hablo de la comuna 4, que tiene la Villa 24, las más grandes, y también la comuna 7 con la 1114 y la comuna 1 con la Hectárea 1. La idea es poder abarcar fuertemente y de manera integral toda la problemática que se suma también el tema del dengue, ¿no? De los barrios populares, que son nosotros en Ciudad de Buenos Aires tenemos la pandemia, que tiene un orden mundial, digamos, pero que por suerte se está llevando adelante fruto de la conducción del presidente Alberto Fernández, buenas medidas con el tema del aislamiento social, achatando la curva de casos, pero el dengue es una epidemia que también ataca fuertemente a los barrios populares, más allá de que en barrios como Monte Castro, de Voto y demás, estamos teniendo muchísimos casos de dengue también. Entonces, esta saturación de la problemática sanitaria, entendemos que tiene que requerir un esfuerzo extra del Estado de la Ciudad de Buenos Aires con su presencia en los barrios populares. Javier, por último, te quería hacer un comentario. Nosotros, los medios alternativos, comunitarios y populares, recibimos una pauta del gobierno de la ciudad por lucha de nosotros mismos, de los medios, hace muchísimos años, a través del registro de medios vecinales. Con la excusa de la pandemia se suspendieron los pagos de estas pautas que recibimos. ¿Estabas al tanto de esto? ¿Conoces el registro de medios vecinales? Sí, claramente conozco, y la verdad que llena de preocupación porque, a ver, y en contradicción con lo que vos estás planteando, ¿no? Porque estamos en un momento chicana, ¿no? Y todos estamos tratando de comprender que la solución, en particular el tema de la pandemia del coronavirus, depende del esfuerzo de todos, ¿no? Esto de quedarse en su casa a cuidar a los otros es algo muy importante. Pero como vos esto lo vamos a plantear de los medios vecinales, también vemos que ha aparecido una licitación de compra en materia de seguridad, balas de goma y instrumentos para proveer a la policía de las Buenos Aires, y entendemos que no se puede sacar de un lugar como puede ser medios vecinales o no destinar presupuesto en materia sanitaria y proveer a la fuerza de seguridad, entendiendo que también vaya uno que están pensando si la manera de resolver algún tema que tenga que ver con la pandemia por la queja de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, tenga que ver con la agresión. Entonces, la verdad es que preocupa mucho esta situación, tanto la situación que pasa en los medios vecinales, que también hay que dejar muy bien claro, si no sé por los medios vecinales, por las radios, como la de ustedes, mucha de la información que está en la Ciudad de Buenos Aires no llegaría al ciudadano de nuestra ciudad, ¿no? Los ciudadanos y ciudadanas. Entonces cumple un rol muy importante y entendemos que no es la manera de coartar esa posibilidad, ¿no? Bien, Javier, agradecemos muchísimo tu participación en Tengo una Idea y seguimos en contacto para cualquier otra oportunidad. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande y a disposición. Un saludo a todo el equipo de ustedes y a toda su audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con el diputado por la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente del bloque de Frente de Todos, Javier Andrade.